estaban hablando? Estábamos hablando de Elon Musk y que ojalá algo no, señor, pase, Carlos Javier. Que algo... Déjeme hablar con los amigos. Bájalo. No, nunca lo bajes. Así quédate con él. Que ojalá en algún momento reciba su merecido. O sea, si infringe las leyes, que pase algo. Pero pues hay una parte de mí que está buscando hoy justicia, pero otra es... sabe que no va a pasar. Claro. La resignación, ¿no? Dejar ir, soltar. Yo ayer estuve preguntando en mi Instagram por sí. qué, a pesar de todas las adhesiones de celebridades, no pasó nada. Porque no tienen la influencia que tú tienes. Sí. No creería. Exacto. Y la otra cosa que me parece muy interesante, que escribió el viejito Bob Lefsetz ayer. Ah, uy. El viejito Bob Lefsetz escribió ayer sobre el tema, porque yo tenía muchas ganas de hacer como un blog. Quería montar en YouTube un video con los muy buenos días, ¿no? Andrés, ¿cómo están? Buenos días, Alejo. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo le fue en el Slipknot? Bien, estuvo muy chévere. Pero muy nunca chévere. Le dio sueño. Llegó a la casa como un bombillo. Claro, tuve una inyección de adrenalina. Y claro. Y por más de que el concierto se acabó temprano, terminé durmiéndome tarde, pero muy chévere, muy chévere. Había que ver ese show. Estaba el viejo Lefsetz escribiendo anoche su carta, que me llega cada que la envía. Y era una carta, mejor dicho, se me adelantó a lo que yo quería hacer. Yo quería hacer un video donde quería explicar un poquito qué tanta influencia tienen los músicos cuando adhieren a una campaña presidencial. Ah, bueno, ¿y qué? Qué tanto uh-huh. ha cambiado el destino de una elección, el que un músico diga que va a votar por alguien o que acompaña a un candidato hacia la presidencia. ¿Y por qué en esta ocasión no sucedió, teniendo unos endosos, teniendo unas adhesiones tan significativas culturalmente hablando, supuestamente como Taylor Swift o como Beyoncé Knowles? Y escribió el viejo Lefsetz con su tono cacreco característico que tanto amo, Dirty. Sí, yo sé. Yo escribió. Cubre el mismo manto. Supongo que la música no cambia el mundo. Ay, eso dolió, pero es cierto. Es que uno. Me encantó. Uno, como dice, no existe, pero sí existe, romantiza a la música. Y sé que sí es compañía y sé que a veces una canción puede sostener, pero no cambia el mundo, no. Ni decisiones, ni. Es difícil que pase. Es complicado y en este caso puntual, a pesar de todos los endorsements, como se dice en inglés, Kamala no lo logró, no alcanzó. También estuve preguntando en mi Instagram vainas sobre eso. Me contestaron muchas cosas, muchas. Y yo lo que siento, Dirty, es que en efecto la música ya no tiene ese poder que tenía en los 60. Claro, con Sinatra, con Elvis, con los Beatles. Exacto. No es tan significativa realmente para transformar el mundo. No es este terremoto que causaba movilizaciones en la década de los 60, cuando Bob Dylan decía que la respuesta flotaba en el viento, o ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, es que también, no sé, el famoso dicho de zapatero a tu zapato, no sé que el solo hecho de que a ti te guste un músico te haga tener la misma simpatía por sus sentimientos, pensamientos y posiciones. Hoy en día no. Exacto. Pero hace 60 años, sí. Cuando Bob Dylan salió. ¿Y sí? Cuando Willie Nelson salió. Cuando ellos sí ponían a la gente a votar por el que ellos querían. ¿Cuándo se rompió eso? ¿Cuándo se soltó más? Eso o se menos? Acabó cuando. Yo creo que decía Bob Lefsetz una cosa que me pareció. Fue una cosa de esas que olvidé yo. Uh-huh. Dentro de mis análisis sesudos que estuve llevando a cabo ayer antes de mi presentación en Romeo, en el restaurante del grupo Takami, a quien quiero agradecerle muy especialmente por la invitación nuevamente, una sesión bastante bonita, electroniquita, como a ti te gusta. Estuvo... Ay, Alejo, qué rico. Gracias, Dirty, sí, estuvo muy bueno. ¿Bailaron? No, fíjense que no es un lugar de baile, ¿cierto? Más bien sobria la cosa. Ya. Yo no soy muy de, Ya saben, yo ya estoy alejado del mundo del baile. Estabas muy guapo ayer. Gracias, Dirty, qué bueno. Ese pantalón te luce. Muchas gracias, Dirty. Aprecio muchísimo todos los cumplidos que puedas darle a este cuerpo, joven entrenado, lesionado. A esta cuerpa. Gracias por admirar esta cuerpa. Sí, hubo el ejercicio, ¿no? Bueno, estaba diciendo... Volvamos con tres temas. Sí. Sí. Estamos haciendo zigzag, Andrés, estamos haciendo zigzag. Ah, perfecto. Entonces, nada, les estaba diciendo que una de las cosas que dijo Bob Levesetz fue que la razón, por ejemplo, entre muchas, por las que nadie copia esa vuelta es porque, pues, Bruce Springsteen, que durante mucho tiempo se declaró el músico del pueblo y de la gente, se metió a la cama con Ticketmaster a vender tarifas dinámicas de boletería después de viejo, cobrándoles a los fans que tanto lo acompañaron y le defendieron esta causa populista de vender las boletas lo más barato posible, a venderlas por hasta $10,000. Claro. O sea, a los 82 años Bruce Springsteen se puso codicioso, se volvió greedy y ahorita sí está exprimiendo al público que durante mucho tiempo defendió. Y agréguele a eso que otra de las cosas que, pues, dice Levesetz, yo no creo que el público en general lo tenga tan presente, y sobre todo en Estados Unidos, que, pues, para Levesetz sí es significativo, y yo creo que para los que estamos en el negocio de la música también, es que le acaba de vender el catálogo de música a un banco. O sea, acaba de entregarle el alma al diablo. Todo tan hipócrita. Exacto, todo es muy hipócrita. Entonces Springsteen sale a apoyar a Kamala Harris, a convencer al pueblo, al que ahorita le está vendiendo boletas de $10,000, y luego de haber vendido su catálogo por $500 millones, y uno se queda pensando como, bueno, venga, esta gente, estos son multimillonarios también, y el público que votó por Trump no es multimillonario ni va a ser multimillonario. Y a pesar de que Trump y Musk son multimillonarios, tienen dos cosas que no tienen Kamala y su séquito del Partido Demócrata, y es la autenticidad y el entretenimiento. Ya. El nivel de aparente honestidad con que hablan y la forma como logran aterrizar o igualarse con el público que está viéndolos, a diferencia de una Kamala que nunca se bajó de su podio de política. Uno podría decir que Obama sí tenía ese nivel de... Obama alcanzó con el cuentico ese de Eminem, de Lose Yourself y esas vueltas. ¿Y en su periodo? Como todo el tema de la música. En su periodo Obama hizo una muy buena tarea de persuasión de públicos jóvenes a través de Facebook, en redes sociales. Fue el primer político que ejecutó efectivamente estrategias de comunicación que convencieron al público joven a votar. Pero nunca fue un personaje particularmente, ¿cómo decirlo? Auténtico, especial. Sí, cercano. No fue, no se veía honesto. Ya. Se veía producido, se veía muy divertido y se veía cool. Ya. Yo creo que Barack Obama siempre se vio muy cool. Y que las estrategias de comunicación y persuasión de los públicos jóvenes alrededor de Barack Obama fueron muy efectivas. La creación de una playlist cada verano, la aparición en los programas de Late Night, siguiéndole los pasos un poquito a su sucesor de 1993, Bill Clinton, o a su compañero de política de dos décadas atrás, Bill Clinton. Pero ya si uno lo mira con la lupa del tiempo, se da cuenta que todo está muy organizado y que todo está muy estructurado para proyectar esta imagen de coolness. En el caso de Trump, lo hablábamos aquí después de su presentación, de su aparición en el programa, en el podcast de Joe Rogan, y lo dice el viejo Levesetz también, es demasiado entretenido el tipo, very entertaining, decía ayer. Y pues el tema de la música de Beyoncé Knowles, por ejemplo, otra multimillonaria, es como que la gente ya no les cree. La gente dice, ¿tú por qué me vas a decir por quién vas a votar si yo mañana tengo que ir a recoger unos medicamentos a 2 horas y media de Wabasha en Wisconsin? Sí. Tengo $30 para la gasolina y para cerrar el mes no tengo con qué comprar el almuerzo, y tú me vas a decir a mí ¿por quién votar? si Elon Musk me está ofreciendo $1,000,000 para yo votar mi tamalito digital. Sí, claro. Sí, no, es muy difícil. Sí, el viejo Lefset le tira durísimo a Taylor Swift, le tira durísimo a Beyoncé. Si no, pues que la llaman Queen Bee. Uy, no, todo, o sea, y bueno. Sí, no, claro, todo. Todo que sea enseñanza también. Sí. Es mejor ser prudentes en eso. Y también para ellos, yo creo que, pues si no lo entendieron y no vieron el mensaje, que no son tan relevantes como creen. Sí. Yo creo que sí, eso. Hay que parar un poco. En 4 años eso ya va a estar muy revaluado. Eso ya vamos bastante. A ver. Exacto. Vamos a ver que ya casi no va a pasar. ¿Y sabes quién también? El mismo candidato. El mismo candidato va a decir: yo prefiero como. No sé, estoy hablando desde si yo fuera candidata. En serio, revaluaría el tema del apoyo del artista, del actor, del músico, porque quedó más que evidente que no sirve. Así es, dice el viejo Lefset en esta carta para cerrarles el cuento que tenía ahí en la cabeza y que pues por cuestiones de trabajo no voy a poder aterrizar en un blog personal, que Trump es mucho más afilado, que está mucho más conectado con la opinión pública, que es mucho más en tu cara, que es mucho más entretenido que cualquier acto musical en la actualidad, que puede que Taylor Swift cante y baile durante horas que escuchar a Trump, por más vacío e inocuo que sea, tiene más valor de entretenimiento que un concierto de Taylor Swift, fue lo que dijo el viejo Lefset, lanzándose con toda la cacrequitud su vida. Pero claro. Pues es cierto, es que ¿qué más dice uno? ¿Uno cómo defiende el otro lado? No hay manera. Complicado. No hay forma. Bueno, uy, qué canción. Muchas gracias, Andrés, por entretenernos de esta manera tan especial e importante. Estamos acercándonos a los 30 años del lanzamiento debut de este, uno de nuestros discos de cabecera, Dirty, el Garbage, The Garbage. Qué delicia ellos, siempre, la voz de ella. Clásico. Tremendo, sí, maravilloso. Estaba cantando a todo pulmón. Sí, no, es chévere esta canción. A las 9 en punto si están llegando, un abrazo gigante. Ayer pasaron cosas chéveres con Stranger Things, porque un día como ayer, si viajamos en el tiempo, ¿qué pasaba? Un 6 de noviembre de 1983 se perdió Will Byers. Ok, o sea, ahí arrancaba la historia, ¿no? Ya. Chévere. Y se conoce ya esta fecha como el día de Stranger Things. Ok. El próximo año llega ya su última temporada, muy demorada, muy demorada. ¿Cuándo fue la más reciente? ¿Cómo? ¿Dos años? Lleva un tiempo. Importante. Entonces, bueno, salieron cosas, igual no se ha conocido la fecha. ¿Todavía nada? Solamente 2025. Uy, ojalá sea arrancando. Sí, porque de verdad hay mucho ahí. Se compartió un tráiler en sus diferentes redes sociales. Los co-creadores Matt y Ross Duffer revelaron que Will será gran parte y foco, obvio, de la última temporada, porque si recuerdan, toda la oscuridad va a caer encima de... Ya se ve venir. Vecna sigue... Okay. Es de las pocas cosas que se ha dicho. Va a tener un salto temporal. Ya. Entonces están con este tipo de cositas tratando de refrescar un poco e impulsar el consumo de la serie ya para su cierre. Claro, porque esa es la temporada final, ¿no? La temporada 5. Ya la, sería. La temporada 4 se estrenó el 1 de julio de 2022. Imagínate tú. Imagínate, va para... O sea, entre el otro año tres ya años. En 3. Es que es demasiado. Exactamente. Y yo debo decir que tengo que hacer un repaso de esa temporada porque ya casi no me acuerdo. Y sería también muy chévere poder repetírsela toda si da el tiempo. Buena sí, es, de la 1 a la 4. Bueno. Es muy bella. Igual están sacando cosas, hay un cómic, están dedicándose a ciertos personajes, es como un proyecto lado B para mantener el interés, pero es un interés que va muy al fan. Sí, claro, claro. Que no puro. Es como el consumo normal que puede lograr la serie. Ok. Bueno, esperemos que anuncien fecha pronto. Ahí está, entonces, noticias de series con Stranger Things. Nos vamos con Lenny Kravitz. 11 de diciembre nos vemos para celebrar 30 años de la X. Esto es Lady.